esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María. Qué maravilla que la Iglesia pone los dos corazones juntos. Hoy, Sagrado Corazón, mañana, Corazón Inmaculado de María. ¿Por qué no se pueden separar? Simplemente no se puede separar. Mañana celebramos nuestra fiesta patronal, la fiesta de Frisidín, el carisma nuestro vamos a celebrar, que es el Corazón Inmaculado, donde centramos todo para llegar a Cristo plenísimamente, porque no hay modo de ir a María sin llegar a Jesús. No hay modo de hacerlo. Es imposible dirigirse a María y no terminar en Jesús. Eso es lo que sucedió históricamente. Dios se dirigió hacia María. Dios se dirigió hacia María y se encontró con nosotros. Nosotros nos dirigimos a María y nos encontramos con Dios. Ese es el camino. Dios se dirige a María. Primero la prepara, claro. Yo me acuerdo, tenía 10 años cuando trabajaba en una fábrica para ayudar a mis papás, entre otras fábricas, una era de hacer objetos, adornos, cosas artísticas, escudos, espadas, escopetas, pero todo con una sustancia de porcelana, polietileno mezclado con... Es decir, se hace todo un preparado, se rellenan los moldes, ¿verdad? Después hay que limar, lijar, ir preparando estos adornos que iban a la pared, para colocar en la pared. A mí me gustaba mucho, porque es artístico eso, luego se pinta un poco, etc. Pero era muy importante, nosotros hacíamos el molde también. Había que hacer el molde, había que hacer el contramolde y luego rellenar el molde, y salía lo que el molde estaba, salía perfectamente lo que el molde estaba forjado. O sea, era una reproducción del molde. Y esto es muy interesante porque cuando, ustedes fíjense, Dios quiso tener un corazón humano. Eso es una cosa que parece una locura, parece un cuento de niños. Parece una caricatura, una película de caricatura donde Dios quiere escoger un corazón en la tierra, quiere ver cómo hace para ponerse un corazón, quiere encontrar un corazón, porque Dios no tiene corazón, no tiene corazón. El amor de Dios es infinito, sobrepasa el amor humano, ¿verdad? Pero Él quería tener un corazón para amar al modo humano. Entonces, antes de verter el contenido, hay que preparar un contenido para verter en un molde y sacar un corazón. El molde que Dios creó y fabricó, lo preparó, es la Santísima Virgen. Él preparó un molde, ¿verdad? Donde, luego de haberlo preparado con mucho amor, con pureza, no tiene que haber ninguna piedrita dentro del molde porque sale un agujerito. Entonces hay que limpiar el molde muy, muy bien y se le pone una sustancia para que todo salga todo y que no que el resultado sea perfecto. Y entonces por eso María es inmaculada, porque lo que sale de ese molde tiene que ser puro, tiene que ser hermoso, no tiene que tener falla. Y entonces Dios vertió una sustancia dentro de ese corazón, dentro de esa María, que es el molde, y el con un corazón también. María está hecha toda entera. El corazón representa todo el ser de una persona. ¿Qué es ese líquido que se vierte sobre María para que dé por resultado un corazón, para que Dios lo pueda asumir y meterlo en él y poder tener un corazón humano? Ese líquido es la gracia de Dios. Ella estaba llena de la gracia de Dios. Dios derrama gracia en el molde y sale como resultado, pero con el molde de María, el corazón de Jesús. Los corazones no se pueden separar. Y también sabemos por biología que el corazón de un niñito, el impulso se lo da el corazón de la madre, que le enseña, por decir así, a dar sus primeros pasos. El corazón representa todo el ser de una persona. Hoy honramos el corazón de Jesús. Absolutamente imposible pensar sin María, porque todo lo humano de Jesús es de ella. Todo lo humano de Jesús viene de ella, por voluntad de Dios. Si yo niego a María, tengo que negar la encarnación, tengo que negar la humanidad, tengo que negar el corazón de Cristo. Lo tengo que negar si niego a María, porque no hay otro modo por el cual Dios ha querido hacerse hombre y habitar entre nosotros que con este molde. Por eso es imposible que si yo vierto gracia en un molde, me resulte algo que no sea parecido a María. Lo más parecido al molde es el resultado. El resultado es Jesús, pero es esencialmente parecido a María. Bien, el misterio que explica la devoción del Sagrado Corazón se llama misterio de la encarnación. Jesús tiene un ser. El corazón representa todo el ser de una persona, no es solamente el órgano físico que hace tucu tucu, porque eso es para bombear sangre nada más. Pero cuando uno dice te amo con todo mi corazón, no quiere decir que te amo con un órgano como el hígado, te amo con mi hígado, no, te amo con todo mi ser, significa, es simbólico, ¿verdad? Y lo que pasa es que en el corazón repercuten las emociones, y cuando uno se emociona, ¿verdad? Tucu, tucu, tucu, aumenta. Entonces, como es el órgano que nosotros percibimos más rápidamente, sensible, donde repercuten las emociones, precisamente porque es una bomba que bombea sangre, entonces es tan sensible que se siente. Entonces representa todos los sentimientos, afectos, todo el amor, todo el ser de una persona. Pero Cristo tenía un ser que no es un ser como el nuestro. Eso tenemos que tenerlo también muy presente. Cristo no tiene un ser como el nuestro. Tiene un ser distinto. Claro, algo de lo nuestro también tiene, pero tiene un ser distinto. Porque el ser de Cristo es divino humano. Tiene todo lo humano que tenemos nosotros. Y tiene todo lo divino que tiene el Padre. Pero tiene su yo personal que es divino, su ser, de donde le viene el ser a Cristo. Su yo es divino, todo es divino en Jesús. Por eso María, cuando da a luz a Jesús, es madre de Dios, porque ese yo de Jesús es divino. Digo esto porque es muy importante saber quién es el que nos ha amado, saber quién dejó que su corazón sea abierto. ¿Por qué Cristo deja que su corazón en la cruz sea abierto? ¿Por qué deja que una lanza perfore su corazón? Porque ese corazón estaba hecho para derramar amor, no para guardárselo para él, ¿verdad? Un corazón que quiere derramar amor tiene que estar abierto, bien abierto, donde salga todo lo que tiene, todo el contenido, que es el agua y la sangre que tenía el corazón de Jesús, símbolo de los sacramentos. Nosotros sabemos también que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una devoción que prepara la devoción a la misericordia que viene después, porque primero tenemos lo que se ve, primero tenemos el recipiente, otro molde, el recipiente, que es el corazón de Jesús, representa todo el ser, pero es un recipiente. Y luego viene la devoción y la revelación que Cristo hace a Santa Faustina, donde da a conocer el contenido de ese corazón. ¿Qué es más importante del limón? ¿El contenido o la cáscara, digamos? Todo es importante, porque la cáscara es necesaria, ¿verdad? Y toda la pulpa también, para que se desarrolle el limón. Pero, ¿con qué me quedo? Con el contenido del corazón de Jesús. No me quedo solo con la imagen externa, sino que me quedo con el contenido del corazón de Jesús. ¿Y qué es el contenido del corazón de Jesús? La misericordia divina. Por eso el texto, todo texto que se habla del corazón de Jesús, que la Iglesia nos pone, habla de la misericordia de Cristo con sus ovejas. Porque el corazón de Jesús es un corazón lleno de misericordia, pleno en misericordia. Ese contenido que hay adentro también es sacado de María, porque María es llamada Madre de Misericordia. Madre de Misericordia. Precisamente es la especialista en el amor misericordioso. ¿Acaso no fue ella la que le dijo a Jesús que tuviera misericordia de todos nosotros que no teníamos vino? El vino representa el amor. En la boda de Caná le dice, no tienen el amor que deberían tener los hombres. Están vacíos de amor. No tienen el amor sustancial. No tienen tu amor. No tienen lo que tú me has dado a mí plenamente y lo que tú tienes. ¿Por qué no le das vino a los hombres? Estoy diciendo algunas palabras de más, pero le estoy explicando qué significa no tienen vino. Y por intercesión de María, Cristo transforma el agua de nuestra tibieza en vino del amor de Cristo, que nos hace partícipe de ese amor de Él, que es un amor hasta dar la vida por nosotros. Siempre es bueno recordar, por último, las promesas que Jesús hace del Sagrado Corazón. También es muy lindo ver las promesas de la Divina Misericordia. Pero vamos ahora a la del Sagrado Corazón. ¿Cuáles son esas promesas? Les daré todas las gracias necesarias en su estado de vida. Al sacerdote como sacerdote, al papá como papá, a la mamá como mamá, al estudiante como estudiante, al abuelo como abuelo y todo. Eso es dar todas las gracias necesarias a su estado de vida. Estableceré la paz en sus hogares a los que tengan devoción a su Sagrado Corazón. Los consolaré en todas sus aflicciones, pero para que esto sea posible, el amor al corazón de Jesús debe ser real. Uno dice, sí, pero yo tengo una estampa y lo que pasa es que estoy afligido y no siento que Dios me consuele. Tienes una estampa, pero eso no es lo que Dios te está pidiendo. Dios pide que tú te sumerjas en ese corazón, que te sumerjas en la gracia de Cristo, que de verdad reconozcas que está abierto el corazón, que reconozcas que hay una fisura que ha padecido por ti, que ha muerto por ti. Eso tienes que reconocer y creerlo y confiar en Él. Entonces serás consolado, tendrás paz en tu hogar, vendrá cuando tengas desolaciones, será tu refugio en su vida y sobre todo en la muerte. Bendeciré grandemente todas sus empresas. Los pecadores encontrarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de misericordia. ¿Ven? Dentro del corazón encontrarán eso, el mar de misericordia. Las almas tibias crecerán en fervor. Las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección. Bendeciré el hogar o sitio donde esté expuesto mi corazón y sea honrado. Y aquí me freno un poquito antes de las últimas tres. Yo quiero que antes del Sagrado Corazón del año que viene tengamos un corazón, un Sagrado Corazón de 2 metros, con los brazos abiertos recibiendo a todos, con un rostro sobrio, solemne, litúrgico, majestuoso, divino humano, ese rostro de la sábana santa tan bello, esa solemnidad, que esté así con las manos abiertas en la entrada, justo donde vamos a ir hacia el santuario, como recibiendo a todos los que ingresen. Les pido que me ayuden a conseguir, dónde se puede conseguir, no a pagarlo, lo pagará la Virgen María, lo va a pagar ella, seguro, porque nosotros, ¿de dónde sacamos dinero si no viene de ella o de Dios? Lo importante es que me digan dónde venden uno, dónde hay uno, dónde se puede conseguir con buen material que no se rompa. Yo hago el propósito, yo no quiero que llegue el Sagrado Corazón del año que viene sin tenerlo allí, donde vamos a hacer una fuente de agua y arriba el Sagrado Corazón, esa fuente va a estar con agua bendita. A ver si nos proponemos, ayúdenme, a encontrar una hermosa imagen. Y otra que sea de 1,86 m, que era la altura que tenía Jesús, para tener aquí adentro también y usarlo en los momentos que tengamos que hacer uso de esta imagen del Sagrado Corazón en la iglesia nuestra, porque tenemos ya la Divina Misericordia, no hay que repetir, nos enseña la iglesia, las imágenes sin necesidad, repetir imágenes, no, se toma una, nosotros tomamos la misericordia porque está contenido el corazón también en la misericordia, pero sería bueno que en la novena del Sagrado Corazón, los primeros viernes, aparezca la imagen del Sagrado Corazón, ¿verdad? Porque también es bueno ver el exterior, no solo el interior, porque fíjese que en la Divina Misericordia no se ve el corazón. ¿Por qué? Porque es lo que está dentro que sale. No aparece el corazón, pero aparecen los rayos, que son el contenido del corazón de Jesús. Sigo. Daré a los sacerdotes el don de tocar a los corazones más empedernidos. Ayúdenme a que yo les toque el corazón a ustedes. Estimúlenme a la devoción al Sagrado Corazón porque les beneficia a ustedes. Los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón y de él nunca serán borrados. Nunca, nunca. El que propague la devoción a la misericordia también es lo mismo. Misericordia y sagrado, porque la misericordia es el secreto de Dios, es el secreto del corazón de Jesús, que fue dado a conocer. Entonces lo que se dice de su corazón, con más razón se dice de lo que contiene el corazón. Entonces hay una hermanita que lleva el nombre que le pusimos después, la hermana Luz, le hemos puesto el del corazón de Jesús también. Entonces ella también es responsable de hacernos amar a Jesús. Cuidado, del Sagrado Corazón. Usted es responsable, hermanita. ¿Mande? Y Juan María también. Dos. Perdón, hermano. Madre Cielo también. Corazón abierto. Bueno, ya están apareciendo todos los corazones. Bien. Claro, no lo había pensado, porque sí. Pero bueno, todos los que llevan el nombre del corazón de Cristo tienen obligación de hacernos amar el corazón de Jesús. Y van a tener escrito con seguridad, no es un nombre que tienen, están escritos en el corazón de Jesús, ya están escritos. Y por último, pide el Señor que los 9 primeros viernes de mes, yo les prometo, si hacen esto de comulgar en gracia, los 9 primeros de cada mes seguido, yo les prometo en el exceso de la infinita misericordia, ¿ven? De vuelta a la misericordia, en el exceso de la infinita misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso les concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia, ni sin recibir los sacramentos. Mi divino corazón será su refugio y seguro en este último momento. También el corazón inmaculado dice, la promesa del corazón inmaculado es, se compiten entre Jesús y María, bien que, a ver quién promete más, ¿verdad? Y se ríen entre ellos, llenos de amor, pero uno, el que abrace esta devoción le prometo que serán como flores puestas por mí para adornar el trono de Dios. Esto es maravilloso. Obvio que nos promete el cielo, vamos a ser como flores para adornar el trono. Estas son flores para adornar el... Miren que a mí me cambia el corazón, yo veo estas flores, a mí me hace mucho bien a mi alma y me llena de gozo y de alegría. Entonces, ¿qué serán esas almas puestas por ella para adornar el trono de Dios? Sino causas de alegría para Dios, o sea, bellezas para Dios, porque nosotros amamos las flores, pero Dios ama las almas como flores puestas por la Santísima Virgen para adornar su trono. Él quiere ver flores, pero las flores más hermosas no las vemos porque están en el orden del Espíritu. son las cosas espirituales, un acto de virtud es una flor. Nosotros vemos las flores externas, que no son nada comparada con la belleza del orden espiritual. Pidamos la gracia al Sagrado Corazón en este día, de amarle entrañablemente, de difundir su devoción, de creer en su infinita misericordia y darle culto a Dios hecho hombre, es decir, darle culto a la encarnación, a este misterio de la encarnación del Verbo. Que así sea.